Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto, y bienvenidos a ni siquiera un mini episodio, sino más bien un episodio de explicación. Este fin de semana os he estado bombardeando a todos a través de Twitter, perdón, no me había dado cuenta de que estaba ocurriendo eso, pero vamos, lo que pasa es que he estado subiendo de nuevo todos los episodios del podcast a Spreaker, porque seguramente me voy a pasar de plataforma. Esto también significa que ayer os volveríais locos porque os empezarían a aparecer episodios nuevos, luego otra vez, desordenados. Bueno, cometí un error. Bueno, un error no. Yo pensaba que Spreaker funcionaría de una forma y resulta que funciona de otro. No ordena los audios ni por la fecha de creación del archivo, ni tan siquiera por el número que tiene delante. Como por ejemplo ocurre con iVoox, simplemente los ordena por la fecha en la que tú los subes a Spreaker. Una pequeña chapuza, a mi modo de ver, que lo que hizo es que yo estaba subiendo los archivos tan ricamente y él los iba ordenando como me daba la gana. Entonces cambié el feed de iTunes, puse el de Spreaker, luego vi que estaban todos los episodios desordenados, tuve que eliminarlos de Spreaker, volver a poner el feed de iVoox y volverlos a subir. Entonces, bueno, a Spreaker he subido a partir del episodio 80 del podcast El Telar del Geek. Yo creo que es más que suficiente. Y hoy sí, ya de nuevo, he vuelto a poner el feed de Spreaker en iVoox. ¿Esto qué significa? Pues de momento para vosotros nada. Simplemente me estoy preparando para un pequeño experimento que quiero hacer con el podcast. No os va a cambiar nada de momento. Lo que sí que va a ocurrir es que voy a crear varios canales en Spreaker. Voy a subir incluso los episodios de Más que Rol. A lo mejor incluso resucito el episodio de Más que Rol. Por supuesto grabaría poco, a lo mejor con suerte un episodio al mes, pero bueno, ahí estaría. También subiré las entrevistas del Arca de la Alianza y voy a crear varios canales dentro de Spreaker. Este feed al que estáis suscritos todos será el feed principal, que seguramente en marzo, cuando ya tenga todo más o menos ordenado y tenga bien definido lo que voy a hacer con el podcast, se quedará solo para los mini episodios y pondré otro feed para las entrevistas. Pero vamos, nada más, de momento para vosotros no os cambia nada, el feed sigue siendo mismo, os vais a enterar de todo y según vaya terminando las cosas ya os las iré comentando. Simplemente este episodio es más que nada para pediros perdón a todos por el spam que he estado haciendo en Twitter sin darme cuenta. Yo pensaba que lo había eliminado lo de la conexión de Twitter, pero resulta que no es así. Al final sí que lo conseguí eliminar y no os habéis enterado de los 30 últimos episodios subidos. Perdón por eso, perdón por los errores en el feed y por que os hayan surgido 50 veces nuevos episodios que ya habéis escuchado. Y felices fiestas a todos, nos seguiremos escuchando. Un saludo a todos y hasta la próxima.